Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está Tony González con su programa, que también es el tuyo, Made in Metal. Saludos para todos y todas con este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Incluso es posible que haya canciones que a mí no me gusten, pero la música es buena aunque a mí no me guste. No es que a mí me guste todo lo bueno, yo creo que sí, pero como mismo no. El caso es que, volviendo al tema, estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 1 de la tarde en España, en Sol y Rabia y Revis Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero como siempre te digo, si te pierdes la emisión, tú la puedes escuchar en un montón de lugares, como por ejemplo el canal de iVox de Made in Metal, en iTunes, en archive.org y en Mixcloud. En todos los lugares nos llamamos Made in Metal, y también en nuestra web, en la sección de radio. En el día de hoy nosotros vamos a tener dos fragmentos de entrevistas de Death and Legacy, una banda española muy buena, y de The Vicious, otra banda alemana también muy buena. Y te digo que ya estas entrevistas al completo las puedes ver en video en nuestro canal de YouTube, y yo te recomiendo sobre todo que veas la entrevista de Death and Legacy si quieres conocer a una banda nueva. La banda no es nueva, a una banda con una vocalista nueva que canta muy bien y es una magnífica front woman. Y en el caso de The Vicious, también una banda que hace rock de estadios, ellos mismos se definen así, y está claro que así es. Vamos ya a comenzar con la música. Los que son seguidores de Made in Metal, este programa de radio, saben que yo siempre estoy buscando nueva música, y música que puede que sea vieja pero que nunca tuve la oportunidad de escuchar. Y en el caso de esta banda que estás escuchando de fondo, que se llama Stoneflower, ellos sacaron un disco ahora en el 2020 titulado Finally. Pero a pesar de que los conocemos con este disco, la banda se formó en el año 1996. ¿Qué ocurre? Que desde el 96 al 2020, o sea, 1996, 2006, en 24 años, solo han hecho 3 discos, y la vida cada vez va más rápido. Un montón de canciones magníficas con el toque mágico de la AOR, del AOR, y un vocalista que tiene el alma en la punta de la lengua, y que derretirá con sus versos hasta al oído más duro. Cada canción está pulida hasta el detalle más mínimo, y la banda ha decidido que, más allá de la maravillosa voz de John Masaki, todo lo que quede es reforzar la belleza de su timbre con la belleza de las guitarras y los teclados. Quiero comentarte que se llama John Masaki, pero que no es japonés. Creo que es finlandés. A veces el timbre de Masaki, que cuando tú le ves la foto te das cuenta que no es oriental, como mismo posiblemente su tatarabuelo llegó, pero él tiene muy poco de oriental. El caso es que la cara no es oriental, pero la voz se parece a la de Max Bacon, el vocalista del primer disco de GTR, aquel disco impresionante de una banda impresionante que pensaba yo que duraría mucho y que sería el sumum del progresivo, pero solo hicieron un disco. El caso es que en el caso de Stoneflower, vamos a escuchar la canción Gonna Let You Go. ¶¶ Y por supuesto, yo estuve marcado por aquel primer disco de GTR y por aquella canción que se llama When the Heart Rules the Mind. Y aquel era un disco donde estaban los guitarristas Steve Hackett de Genesis y Steve Howe de Yes. Y yo pensaba que aquello iba a ser tremendo disco y tremenda banda, y que con esos dos guitarristas, que son guitarristas eternos, inconmensurables y maravillosos, aquello iba a sonar magnífico. Pues no, resulta que no. Y años después, Steve Hackett volvió a regrabar When the Heart Rules the Mind. Pero si te la ponemos, no vas a escuchar a Max Bacon, que es el corazón de esta canción. Así que vamos con la original. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y esto que estás escuchando es una banda que hace lo que quiere y como quiere, sabiendo que sus fans lo van a aceptar. Es el noveno disco de Dance Gavin's Dance, una mezcla de rock progresivo con post-hardcore y denso groove. Una pandilla de locos que lo hacen muy bien. Noveno disco, te reitero, de estos chicos que son el tipo de banda que se toma a broma lo de ser unos virtuosos instrumentistas y camaleónicos compositores. La banda ha vendido 112.000 copias de su disco anterior, Artificial Selection, y continúan subiendo. Llevan 610 millones de escuchas en streaming y han vendido en total 840.000 discos. Y vamos a escuchar esta pieza que se llama Prisoners. Yeah! no tan complejos como Dance Gavin Dance, ni tan alegres o humoristas, pero igualmente bebiendo el progresivo mezclado, en este caso con metal extremo, tenemos a Tragedy. Ellos definen su música como death metal progresivo, habiendo cambiado su estilo con relación a los anteriores discos, donde predominaba el thrash metal. Son una banda de espíritu libre, con el trabajo de las guitarras que es casi siempre parece de continuidad rota por un cambio inevitable y al mismo tiempo inesperado, mientras la batería corre como un cachorro recién salido de casa. Vamos a escuchar la pieza que se titula Ghost Rumors, que comienza con ese thrash cabalgante que pronto mutará a death, mientras una vez más la batería sabe cuándo acompañar y cuándo correr libre sobre la música. Vamos allá con esta canción que es Ghost Rumors. Como te había comentado al principio del programa, vamos a escuchar a Death and Legacy, música de su tercer disco Inferno y fragmentos de una entrevista que puedes ver al completo en nuestro canal de YouTube. Y no recuerdo si antes te lo dije, que te pedí por favor que te suscribas, ahora te lo vuelvo a repetir. Nosotros conocimos a Death and Legacy con su disco Silence y nos agradó muchísimo de principio a fin. Y es el mismo sentimiento que nos inunda con esta nueva obra. Magnífica la nueva vocalista llamada Infernia. Las voces claras desaparecen casi por completo y solo quedan en algunas líneas y coros dispersos aquí y allá. Infernia puede con los guturales, que en muchos momentos suenan femeninos, y yo recuerdo que cuando escribimos esto en la reseña de Inferno, que está publicada en nuestra web de Made in Metal, la vocalista nos dijo que le había gustado mucho esa expresión, que sus guturales en muchos momentos sonaran femeninos. Para las voces claras ya está el invitado, que es Isra Ramos de Avalanche All Star, uno de los mejores cantantes que hay en España ahora mismo. Y vamos a escuchar la canción más suave del disco, que se llama Deck Soul. Y luego Infernia nos va a contar un poco sobre ella misma y un par de canciones. Y vamos a escuchar Pray. Vamos allá. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Bueno, realmente es algo que me ha preguntado mucha gente y no tiene nada que ver mi nombre artístico con el nombre de este álbum, ha sido mera casualidad. Yo llevo con mi nombre Infernia desde hace muchos años, no sé deciros cuánto, pero 4 o 5 años creo, y no pretendo cambiármelo según el título del disco que saquemos, pero bueno, sí que es un gran detalle, o sea, de una gran observación y me ha hecho mucha gracia. Creo que todos los riffs de este disco y de, bueno, en general, yo creo de todas las bandas, son momentos de inspiración que luego, bueno, pues alrededor de ese riff, pues vas generando toda la composición de esa canción, de esa música. Y bueno, en este caso sí que quería destacar que esta canción en concreto, esta composición, nos pegaba mucho con la letra que decidimos para ella. Que bueno, para quien no lo haya escuchado o no lo sepa, la letra de Prey es acerca de Edmund Kemper. Es un asesino en serie, más conocido como el asesino de las colegialas. Y bueno, toda la letra son frases que él decía en las entrevistas. Y bueno, pues nos parecía que la música con esa historia de ese asesino en serie pues era la más acorde. El tema Dead Soul es una historia real de maltrato, contada desde, bueno, la perspectiva de su protagonista. Y bueno, sí que es verdad que es la pieza más melódica, más estilo balada que hay en el disco, pero creo que es por el significado de la misma canción la más dura, la más pesada en cuanto a la letra y, bueno, como digo, el significado. Without Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Trick or Treat es una banda que todos los amantes del power metal conocerán. Lo que comenzó como una formación de tributo a Halloween ha llegado a ser una potentísima banda sin la cual el power metal italiano no podría ser escrito correctamente. Cuando Luca Turilli anunció que Alessandro Conti iba a formar parte de Rhapsody, pensé que se acababan los trucos, pero el tiempo me quitó la razón. Para gran alegría por mi parte y estoy seguro que mucha mayor alegría por parte de los power metaleros. Para este disco se lo han trabajado mucho y muy bien y el resultado es una obra de más de una hora con 14 canciones en las que 12 están marcadas por lo épico. Una para cada caballero legendario, una para cada signo del zodiaco. Los músicos estuvieron buscando algo que no hubieran hecho antes, nuevo y diferente, y se les ocurrió hacer un disco conceptual acerca del anime japonés Saint Seiya y, para ser más precisos, sobre la leyenda de los 12 santos dorados de la saga del Zodíaco. Así que nada, para los amantes del power, para los amantes del anime, para los otakus, vamos a escuchar Taurus Red Horror, que es la canción dedicada, por supuesto, al signo de Taurus. Vamos allá. We'll be right back. Si no lo conocías, ya viste que Alessandro Conti canta magnífico como fundador y uno de los músicos más importantes de Trick or Treat, pero también en Luca Turilli Rhapsody y en su disco Ascending the Infinity, que fue donde cantó, lo hizo de manera maravillosa. Vamos a escuchar el single que la banda escogió para este disco, que es Dark Fate of Atlantis. בתוכה תלינו כנורותינו, ויהיו אמן. mucha música y muy buena. Lo que escuchas de fondo es Volturian, de su disco Crimson, del año 2020. Ellos se definen a sí mismos como una banda de melodic modern metal con un toque gótico. La banda la fundó la vocalista Federica Lanna, de Sleeping Romance, y el compositor Federico Mondelli, quien es también magnífico guitarrista y quien trabaja en Frozen Crown. Comenzaron a buscar el contraste entre una suave y ensoñadora voz y las guitarras heavies, y para ganar en originalidad metieron un montón de sonidos de música electrónica. Broken, que es la canción que escuchas de fondo, es quizás la pieza más potente, con unas murallas de guitarra que quitan la respiración, pero nosotros escogimos su hermana casi gemela, que es In a Heartbeat, otra canción maravillosa siguiendo la fórmula de guitarrazos potentes y un teclado insistente que se pierde cuando la bestia de las seis cuerdas ruge. Aquí está invitada la vocalista de Frozen Crown, Yada Jade Etro, otra cantante magnífica, y es que las vocalistas están en primera línea. Escuchemos In a Heartbeat. Can't tell what's fake from what is real. Cada 2 años, Glasshammer saca disco. Y en este 2020 ya sacaron el suyo, Dreaming City. Glasshammer lanzó este disco el pasado mes de abril y ha definido Dreaming City como la declaración musical más poderosa de la banda hasta la fecha. El disco cuenta la historia de un hombre desesperado y condenado que debe abrirse camino a través de un mar de horrores para rescatar a su amante. Al principio del álbum, el oyente descubre que el protagonista tiene solo 3 días para encontrarla antes de que muera, un dilema que prepara el escenario para todo lo que está por venir y garantiza una montaña rusa emocional para el oyente, según comenta la propia banda. Realmente esto parece, no la música, la letra parece como si nos estuvieran contando una película. Y vamos a escuchar el primer tema, que es donde conocemos a este hombre desesperado, que se titula The Dreaming City. sapphires, but lost the diamond, lost the diamond. Es un inmenso placer ver cómo bandas de la talla de Testament no decaen con el paso de los años. No ha sido una carrera ascendente, ha habido altibajos, pero en esta última década todo ha sido una espiral hacia arriba y Titan of Creation continúa la estela dorada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se fue Alex Skolnick de la banda, que fue un periodo que para mí fue un periodo de un poco más abajo de lo habitual, porque Alex es uno de los mejores guitarristas, no solamente el thrash, sino en todos los estilos que hace. También es un poco apegado al jazz rock con el Alex Skolnick Trio. Pero nada, volviendo a Testament, uno de los últimos conciertos que pudieron dar fue en España, al que precisamente no asistí por temor al contagio del COVID-19, y la precaución me sirvió porque al menos dos músicos de la banda terminaron contagiados, y no me quiero imaginar cuánta cantidad de público. En este disco, quienes destacan en realidad son la sección rítmica de Steve DiGiorgio y Jen Howland. El primero no necesita un bajo de 20 cuerdas, y es que a veces ni siquiera uno de 4, que lo he visto tocar con un instrumento de 3 cuerdas y sigue llenando cada hueco. Por su parte, a Howland no lo escuchaba tocar con tanta pasión desde el Time Does Not Heal de Dark Angel. ¡Qué manera de tocar tiene Gordo! Eso sí es ser un Wreck-It Ralph. Vamos a escuchar dos canciones de Testament, Stargate y Dream Deceiver. Y cuando te hablaba de Jim Howland, me estaba escuchando y recordando aquella canción que es Time Does Not Heal, que está en el disco del mismo nombre de Dark Angel. Fue allí donde yo realmente comencé a prestarle atención a Jim, y de ahí para acá lo único que ha hecho el hombre ha sido mejorar, dándole a los tambores durísimo. Vamos a escuchar esta pieza de Dark Angel. We'll be right back. Ya que estamos hablando de bandas conocidas, vamos a contarte que recién había Trivium sacado su tercer disco Ascendancy cuando los conocí, y su música me cautivó hasta hoy en día. Poderlos ver en directo un par de veces en los últimos 10 años también ha reforzado la creencia que la banda está en un momento dulce, un momento donde todo lo que hace está bien y sus directos son puras trombas de energía. No te puedo asegurar que What the Dead Men Say marque la madurez de la banda, y lo que sí está claro es que se trata de una banda madura y segura de sí misma, que es capaz de ofrecer algunos ligeros cambios en cada disco sin que ello perturbe la esencia de lo que para ellos significa la música. What the Dead Men Say es uno de los discos más pesados de Trivium, y no vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar The Defiant, que es una canción magnífica. Yeah. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. saltomataradiorock.com. Made in Metal, mucha música y muy buena. Pues sí, chicas y chicos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y realmente hoy no te voy a hablar de una cosa que me parece rara, aunque a lo mejor a ti sí. Este programa es el programa número 199 de Made in Metal. O sea, que la semana que viene vamos a tener el programa número 200. Y quiero comentarles que estoy que no puedo esperar a la semana que viene, que me voy a celebrar. Yo no voy a llegar a los 200 años, pero por lo menos llego al 200 aniversario de mi programa Made in Metal. Este programa que con tanto cariño y con tanto amor yo hago para todo aquel que lo quiere escuchar. Este programa que con tanto cariño y con tanto amor yo hago para dar a conocer mayormente un montón de bandas nuevas y novedosas de tremenda calidad que la gente se pierde, o creo yo que se pierde. ¿Y por qué creo yo que la gente se pierde esta música? Pues se la pierde porque realmente si tú enciendes el radio, lo que vas a escuchar son las mismas canciones de siempre. Si ves la televisión, en la televisión ya no hay ni música, o si no, ponen a los mismos que siempre han puesto. Y realmente, cuando yo veo incluso aquí las noticias, a ver, les voy a poner los ejemplos de tres países. En Canadá jamás vi música por televisión, a no ser que tuvieras el cable y te pagaras cuando aquello era el Headbangers Ball, MTV y esas cosas. Todo aquello se fue a bolina y ahora, aquí en España, las emisoras, incluso Rock FM, yo creo que lo más moderno que pone Rock FM, que será Peyán del TEN del año 91, y si pone algo del año 2000, uf, no sé yo. Y en el caso de Rock FM es la última, y en M80 es solo de los 80, para eso es M80. Y entonces este es el espacio donde escuchas música nueva, de bandas nuevas, para aquellas personas que todavía tienen el espíritu de querer descubrir algo nuevo, de no tragarse lo que le meten cada día, que es lo mismo de siempre. Y esto me lleva de nuevo a la misma historia antes de despedirme. Por favor, no seas parte del rebaño. Date cuenta que tú eres un ser humano y que cada ser humano en este mundo es diferente. Y que por tanto, lo que a ti te gusta, está muy bien que te guste. Esto es lo que me gusta a mí, esta música. Y contactar contigo, aunque no te vea, a través de las ondas de la radio. Yo soy Tony González y vamos a continuar con la música ya. Made in Metal con Tony González. Y te comentaba que también íbamos a tener un breve fragmento de la entrevista que le hicimos a The Vicious, esa banda alemana, que puedes ver la entrevista al completo en nuestro canal de YouTube, y que de paso te invitamos a que te suscribas. Este disco del 2020 se llama Phase 3, y con sus dos primeros discos, Never Say Never y Reflection, la banda ha crecido mucho dentro de la escena del hard rock melódico. Uno de los secretos, que no lo es tal, es que no han dado tregua a la grabación y composición, y han sacado tres discos en 3 años. Y como me comentó Alex Frey, el bajista de la banda y la mente pensante de la banda, él tiene 200 canciones, o sea que pueden seguir sacando discos cada año. Y cuando te digo 200 canciones, son 200 canciones que estoy seguro que están buenas. El caso, porque en este disco no hay material de relleno, tampoco lo hay en los anteriores. Cada canción es un gancho potencial. Vamos a escuchar dos composiciones. Una es la que escogió el grupo para presentar el disco, que es Walk Through Fire. Después, Alex Frey nos va a contar cómo conoció al nuevo cantante, que se llama de apellido Calaña, Antonio Calaña, y resulta que una rama de mi familia. De todas las tías, una de las tías que se destacaba por su bondad, que era Gudelia Requeiro, se casó con Estanislao Calaña. Y Estanislao Calaña tenía un montón de hermanos y todos ellos tuvieron un montón de hijos. Y como mismo Antonio Calaña nació en Cuba, pero no, él no nació en Cuba. El caso es que, volvemos al asunto, Alex Frey nos habla, nos cuenta cómo conoció Antonio Calaña, que vive en Italia, y después vamos a escuchar otra pieza que es la que escojo yo, y creo que el grupo no la escogerá en un futuro, pero a mí me parece que es algo diferente dentro del CD, que es Higher. Y no puedo olvidarme que quien hace el doblaje de la voz de Alex Frey es mi querido amigo el Grass, batería de Boycott. Escuchémoslo con su voz. We'll be right back. I will let Antonio know that he has family in Spain. Le haré saber a Antonio que tiene familia en España. Habla español, así que tal vez ya lo sabe. Entonces, no encontramos a Antonio, sino que Antonio nos encontró a nosotros. Estábamos haciendo una búsqueda en internet, en las redes sociales. Estábamos buscando un cantante. Antonio envió una demo como otras 200 personas y escuchamos todas las demos. Miramos las fotos. Y fue el chico que no tuvimos que pensar por un minuto. Antes pensábamos que iríamos con la chica de Finlandia. Ella fue muy buena. Ella estuvo genial. Pero cuando vimos a Antonio, supimos que este sería el tipo para nosotros. Nos reunimos con él y se hizo amigo en 2 minutos. Y wow. Bueno, estábamos muy, muy felices. Tenemos a Antonio ahora. We'll be right back. Hace mucho tiempo que no ponemos en el programa un disco donde haya elementos de ska. Así que aquí tenemos al nuevo disco del Ska Brass. Dice la hoja promocional que después de 8 años en los escenarios han conseguido un sonido característico, fresco, actual y muy variado entre canción y canción, lo cual hace que sean inconfundibles. Líricamente, el Ska Brass es uno de esos grupos que hace muchos años lo englobarían en el rock combativo. Al respecto tengo otra anécdota. Había aquí en España una disquera que publicaba discos de rock combativo. Cuando les presenté una banda cubana que hacían rock combativo, o sea, rock que criticaba al gobierno cubano en sus letras y que tenía unas letras un poco conflictivas para lo que es el estatismo cubano, la gente de la discográfica me respondió que rock combativo no es criticar siempre al gobierno. Claro, para ellos rock combativo era criticar al gobierno de España. O sea, que si el gobierno es de derechas lo machacamos y si es de izquierda sonreímos. No importa que haga la misma basura que hacen, porque casi todos los gobiernos de derecha e izquierda, al menos los que conozco yo, los que he vivido de primera mano, son gobiernos que están ahí para poltronarse, coger dinero, vivir de los impuestos que pagamos nosotros y no para hacer cosas que realmente trasciendan. O quizás el caso de aquel rock combativo se trataba de combatir al gobierno de España y no al de Cuba. El caso es que no prosperó, a pesar de que la banda era una banda magnífica, que era Joker. Y ese es el peligro que conlleva pegarte a una etiqueta en vez de pensar por ti mismo. La música es alegre, bailable, con sentido e influencia del ska español de toda la vida y un poco de lo que viene de Jamaica. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Un Ciudadano Ejemplar. Sin ton ni son.